Rochas, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Habla el Lobo Jaquino del Encuentro de Viedma. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días para usted y buen día a toda la audiencia. Bueno, así que Huehuetilnec nos quiere cortar el agua a quien se atrase, ¿no? ¿Cómo es el proyecto de Huehuetilnec? De Huehuetilnec lo que viene haciendo es algo que hace tiempo venimos nosotros advirtiéndole a toda la sociedad, de que este señor que se condice con tantos cambios políticos que ha tenido. Recordarán todos que en su momento era de Frente para Victoria, después se fue con Massa, después se abrazó a Scioli, y ahora está más macrista que ninguno, y es el principal macrista, el principal alumno del gobierno nacional. Lo triste no son sus preferencias ideológicas o sus volteretas políticas, lo triste son las políticas que implementa, porque en este último el cambio que tiene en esta versión macrista de su gobierno, está aplicando las más crueles e inconstitucionales medidas que se pueden adoptar desde un gobierno. ¿Qué está haciendo? Elevó un proyecto con la firma de él, como autor del proyecto, desde representación del Poder Ejecutivo, donde solicita un cambio en la normativa que regula el servicio, nada más y nada menos que de agua, ¿no? El más básico de todos los servicios básicos, donde por un lado actualiza el sistema para solicitar las intimaciones de pago, es decir, cuando la gente va a poder ser intimada incluso a través de los sistemas digitales, a través del correo electrónico, como si de tal tecnología dispusiera la totalidad de los habitantes de Río Negro. Sabemos que hoy por hoy el acceso a la tecnología o a un mail puede llegar a ser bastante accesible para muchos, pero el acceso permanente a redes de internet, es decir, a wifi o a algún tipo de conectividad o datos en los teléfonos, no es para todas las clases sociales, y precisamente de eso se trata. Quienes no pagan el agua son usualmente los sectores más vulnerables de la sociedad, los vecinos que tienen y que están atravesando mayor cantidad de necesidades. Precisamente a ellos no solamente le va a cambiar el sistema de intimación, sino que incluso fue mucho más allá y presentando como proyecto algo que es una ilegalidad, algo que es absolutamente inconstitucional y que así lo ha manifestado reiterada jurisprudencia, que es el hecho de que le corten directamente el agua a quien no pueda estar pagando la factura. Una barbaridad, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista humano. Dejar sin agua a una familia por falta de pago, dejar sin ese servicio básico a una familia con chiquitos, la verdad que es de una aberración, pero digna del más cruel neoliberalismo que se hubiese visto. La verdad que da un conjunto de tantas sensaciones repudiables que la verdad se hace difícil describirlo en palabras. Simplemente pensemos cómo podría ser una familia para ya no solamente tomar agua o higienizarse, ¿cómo hace con sus necesidades fisiológicas? ¿Cómo hace para tirar la cadena? ¿Cómo hace una familia con nenitos para vivir en niveles de higiene humana, en condiciones humanas, si carece de este recurso por falta de pago tal como lo quiere hacer Huehuetilnec? La verdad que nos avergüenza, sinceramente, nos avergüenza que un gobernador siquiera haya propuesto esto. Supuestamente por estas horas y producto de un fáctico rechazo que ha tenido de todos los sectores de la oposición y obviamente también de la sociedad, aparentemente estarían por retirarlo de las comisiones. No sabemos si se va a tratar o no. Está. El solo hecho de presentarlo nos avergüenza a todos. Nada más y nada menos que el gobernador proponga esto, la verdad que es una falta de respeto y una afrenta a la condición humana. Ahora, Rochas, hasta ahora una persona, una familia pobre que no podía pagar, a lo sumo sufría una especie de baja de presión del agua, ¿no? Era lo único que se le hacía, pero se le dejaba el servicio, ¿no? Una cosa así era, ¿no? Claro, hay reductores, hay distintos sistemas que han sido declarados como medios válidos por la justicia, como para tratar de fomentar el pago, ¿no? De los servicios. Pero nunca el corte, ¿no? Pero nunca el corte. O sea, a ver, porque además hay condiciones que tienen que ver con la salubridad, con la sanidad, con políticas sanitarias de toda la sociedad. Es decir, la verdad que es inconcebible que por una suma de dinero se deje a una familia obviamente con posible, uno no es una hipótesis alocada, imaginarse que en esas familias a las cuales se les piensa cortar el agua, uh-huh. Va a haber chiquitos que obviamente son inocentes de toda esta situación, y este gobernador quiere dejarlos sin agua a esas familias enteras. Uh-huh. Insisto, realmente a uno se le amontonan las sensaciones a la garganta antes de poder describir lo que significa un proyecto como este que propone Bertinelli. Uh-huh. Estaba pensando que hace pocas semanas, pocos meses, el gobierno de Evo Morales en Bolivia declaró derecho humano al agua para la gente, ¿no? Qué lejos estamos, ¿no? De aquello. La pregunta es ahora, Rochas, bueno, si no se trata este proyecto, ustedes no van a presentar entre ustedes, ¿no? Que era justamente prohibir los cortes. Nosotros tenemos varios proyectos presentados, tenemos proyectos prohibiendo corte que ya han caído en caducidad producto de que Juntos Somos Río Negro los ha venido archivando, uh-huh. y congelando ese abuso que tienen de la inmensa mayoría, porque aun cuando no lo voten, uno quisiera que por lo menos se discutan, que se debatan, que cada uno pueda reflejar sus posiciones, y después se ganará o se perderá en función del juego de la democracia. En uh-huh. eso nosotros no tenemos inconveniente. Lo malo es que las comisiones no trabajan, lo malo es que la legislatura está virtualmente cerrada, lo malo es que se sesiona una vez cada muerte obispo, perdón por la expresión, pero para decirlo, y lo malo es que está esa sensación permanente de que la legislatura no se trabaja, una sensación que se condice con la cantidad de poquísimas sesiones que hay en el año, con los poquísimos llamados a comisiones y el poquísimo debate que habilita Juntos Somos en este abuso que hacen de la mayoría absoluta que tienen de las bancadas. Uh-huh. No solamente tenemos proyectos, que, como te decía, que iban en la prohibición del corte, ya no del agua, sino de gas y de las tarifas eléctricas. Sí. Prohibiciones que tienen que ver con que el diseño de las tarifas y estos aumentos absolutamente descontrolados que hemos padecido de que uh-huh. el macrismo está gobernando, son aumentos que están litigándose y donde hay dudas sobre la constitucionalidad o no de estos aumentos que de ninguna manera se condicen con el salario de la gente, con el incremento de la gente. Y en eso hay una posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habla de que las tarifas y los aumentos de tarifas tienen que ser proporcional al incremento de los usuarios, el incremento que han tenido los bolsillos de los usuarios. La pregunta es, ¿qué paritaria cerró por encima del 500 o del 1500% en estos últimos 3 años? Uh-huh. Absolutamente ninguna. Claro. Pero eso sí fueron los incrementos que tuvieron las tarifas. Incrementos reales que golpean fuertemente el bolsillo de las familias. Y por eso nosotros, el último proyecto que presentamos, ya no va sobre esas prohibiciones, sino sobre la incorporación de un nuevo concepto, el concepto de pobreza energética, uh-huh. aquel sobre el cual la doctrina jurídica construyó uno de los amparos más importantes, que fue el amparo CEPIS, el amparo que frenó el tarifazo del gas en aquel momento. La pobreza energética es un concepto por el cual se determina que es un pobre energético aquel que tiene que gastar más del 10% de sus ingresos solamente en el pago de las tarifas energéticas, las tarifas de gas y de luz. Lo que se propicia desde el Frente para la Victoria es que aquellas personas que se encuentran en esa condición, que puedan gozar de un cupo básico de consumo, un cupo básico que les devuelva las condiciones mínimas, básicas, que toda familia, que todo ser humano necesita para desarrollarse desarrollarse mínimamente bajo los conceptos del siglo XXI, ¿no? Uh-huh. Y esto también es importante decirlo, porque al parecer para Macri o para Bertinelli, que son lo mismo, hoy por hoy los habitantes, o algunos habitantes, no todos, deberían vivir como la Edad Media, ¿no? Calefaccionándose uh-huh. con lo que puedan quemar, tomando agua de los charcos, retrotraernos a que algunos habitantes, algunos ciudadanos argentinos o rionegrinos tengan que vivir como la Edad Media, mientras que otros sí sean habitantes del siglo XXI. O sea que nadie debiera de tirar más del 10% de sus ingresos para pagar energía eléctrica y gas, ¿no? Sería el tema. Y en el caso de que aquellas familias puedan acreditar de que sus ingresos totales están disponiendo más del 10% uh-huh. en eso, pensemos hoy por hoy un jubilado con mínima. Con 9.000 pesos, por ejemplo. Y con tarifas que van de luz, no menos de 1.200 pesos, sí. Y de gas, cercanos también a los 1.000. Sí. Es obvio que esa persona es un pobre energético en los términos que esta doctrina jurídica determina, ¿no? Esto no lo digo desde el punto de vista agraviante, sino desde un concepto jurídico. Que esas familias que se encuentran en esas condiciones puedan gozar de un cupo mínimo del servicio al cual se lo garantice el Estado. Está bien. Esto es lo que nosotros hemos propuesto en un proyecto fundado, debidamente descrito y demás, y que ha merecido cero debate por parte de Juntos Somos.